Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Contemporáneo, donde hablamos y comentamos un poquito más sobre temas de este siglo y del anterior. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, muy bien, Andrea. Muchas gracias por estar aquí y compartirnos música. Yo también les traigo un poco de música de aquí del Ecuador en esta ocasión. Y nada, bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Afínamela. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Andrea Velastegui. Y bueno, Andrea, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, el día de hoy, no sé si han escuchado de un instrumento que es contemporáneo, que es un instrumento eléctrico que se llama theremin. No, en algunas ocasiones ya me habían dicho que hemos hablado de este instrumento en este programa, pero a mí me parece realmente genial ese instrumento y poco convencional aquí en Ecuador, que por qué no recalcarlo un poco más. Bueno, el theremin es un instrumento musical que fue inventado por el ruso León Theremin, de ahí viene el apellido del instrumento, el nombre del instrumento, del apellido del inventor. En 1919 fue sin duda uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, y además de su peculiar sonido tiene la particularidad de que el ejecutante no tiene ningún contacto físico con el instrumento, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? A todos los instrumentos que tenemos hoy en día tienen que palpar, tenemos que sentir, ¿no? Pero en caso de este, no. Entonces, antes de dar avance un poquito, vamos a escuchar una obra que es de theremin y orquesta, que es de Katika y Jenny, que es de la obra Once Upon a Time in the West, con el solo de theremin. Escuchamos. Y regresamos escuchando a Katika y Jengli con la obra Once Upon a Time in the West, con el instrumento solista que es el teremín. ¿Qué tal te pareció escuchar esta obra, Martín? Bueno, impresionante. También estuvimos viendo un poco del video, cómo interpretan este instrumento. Y quiero que se imaginen un poco cómo se lo maneja. Con una mano, con la mano derecha, tú, si lo haces para arriba o para abajo, ahí manejas la frecuencia, que tan grave o agudo. En la afinación, no se puede decir. Sí. Y con la mano izquierda, en cambio, manejas la dinámica, así, igual, para arriba y para abajo también. Y entonces me parece muy muy loco, ¿no? Porque a veces, como tú mismo sabes, nos estabas diciendo atrás de... mientras estábamos escuchando, que parece un poco violín y un poco a la voz, a veces, así en las partes agudas, sobre todo. Claro que sí, y te voy a decir algunas... ¿Cómo funciona básicamente este instrumento, no? Bueno, este instrumento es electrónico, como ya había dicho. Consiste básicamente en una caja de dos antenas. Una antena es como un plano cartesiano, ¿no? Básicamente, las dos antenas. La forma de ejecución es la siguiente: se acercan y se alejan las manos con cada una de las antenas. Entonces, como tú habías dicho, una controla la frecuencia, que es la afinación, el sonido grave agudo. Y la otra, por lo general, es recta, es la vertical, y sirve para controlar... Bueno, eso habíamos dicho, que la frecuencia y la y con el otro la dinámica, se podría decir, ¿no? Entonces, es realmente interesante aquí. Sinceramente, yo no he visto ningún teremín. Me acuerdo que, pero así hablándote como anécdota, que en Riobamba, en un concierto así de que vino Oreja de Van Gogh, el pianista de Oreja de Van Gogh sacó un teremín así. Primera vez que yo vi un teremín en vivo. Y se puso a tocar ahí el teremín en vivo y todo el mundo se quedó así como que... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso, no? Entonces, de ahí me gustó bastante. Por lo general yo investigué un poco para ver si podría comprarme o adquirir uno de estos. La verdad, aquí es bastante, bastante difícil conseguirlo y es también bastante caro, ¿no? Bastante... bastante costoso, se puede decir aquí, ¿no? En otras partes del mundo tal vez también se puede encontrar un poquito más barato, pero aquí sinceramente una no he visto que vendan así en tiendas musicales como esto, sino que tienes que realmente investigar para poder comprarlo. Pero es una, pueden decir, se puede decir estrategia también, que nadie toca un teremín, así se puede abrir otra plaza de trabajo, ¿no lo crees? Verás, yo conozco de un compositor aquí ecuatoriano que es Jorge Campos, y él en su escuela, que es de Francia, le enseñaron prácticamente a componer para ese instrumento. Claro, entonces, en Francia, o sea... Entonces, capaz, no sé, tal vez él tenga un teremín ahí en su casa guardado, estoy casi seguro que es muy probable que... Sí, sería estupendo aprender este instrumento, realmente a mí yo me quedé con la boca abierta. Y también... ¿cómo es? Y también, como no es un instrumento tan... O sea, es eléctrico. Yo he visto videos, he investigado videos donde hacen su propio teremín. Obviamente no es lo mismo como para comprar, pero sí es un poco para estudiar, ¿no? Entonces, no sé si quieren que les deje un poquito en los comentarios de las publicaciones de Facebook para dejarles el link para el tutorial de cómo hacer uno. Yo creo que es bastante interesante porque utiliza una radio AM/FM para poder hacer eso, para hacer las frecuencias. Me parece bastante interesante. Y de paso escuchan el programa de radio. Y de paso escuchan el programa. Pero bueno, Andrea, cuéntanos cómo fue. No sé, ¿tienes alguna anécdota de encontrar esta canción que nos acabas de mostrar? ¿O algún día en la web te apareció y tú... Sí, realmente estaba buscando una... Estaba buscando porque, como les dije, yo en mi anécdota había escuchado primera vez en música pop, Oreja de Van Gogh, etc. Pensé que solo eran para ese tipo de canciones y me puse a investigar a ver si había otros tipos también de géneros musicales en que se podría también tocar este instrumento, ¿no? Y sí, este es un... claramente es un... para orquesta y teremín, ¿no? O sea, no es tan convencional, se puede decir. Y también, ahorita vamos a escuchar una obra de teremín de Clara Rockmore Play, de Sound, de Science. ¿Qué les parece? Vamos a escucharla. escuchando Clara Rockmore, Play the Sound de Saint Saints. ¿Qué te pareció, Martín? Bueno, igual me sorprende mucho la técnica con la que se debería tocar este instrumento, porque, bueno, mientras estamos escuchando también estamos viendo el video y veo que solo moviendo un poco los dedos ya se cambia la afinación, pero bastante, o sea, a veces hasta solo hace un poco para arriba, un poquito para arriba, ya se cambia como una octava casi. Entonces es como que impresionante la técnica que deben de tener para poder interpretar este instrumento. Exactamente, ya debe tener una técnica en los dedos donde ya tenga predeterminado ya. Cabe recalcar que para tocar este instrumento debes tener un oído muy, muy ejercitado, muy bueno, para poder ver la afinación, ¿no? Porque ahí no te dice, por ejemplo, en un piano, tocas esa tecla y esa tecla te va a decir que es un do y un do afinado. O en el violín es un poco más complicado, pero igual te dan las técnicas correctas como para decir, no, este es un, no sé, la afinado. Claro, hay un afinado detrás de. Pero aquí no, o sea, aquí realmente. O sea, me dejan una dada, ciertamente, porque es totalmente nuevo, ni tan nuevo, porque ya desde 1919, desde el 19 ya estuvo prácticamente ya este instrumento, pero no fue muy conocido, no fue muy desarrollado, ¿no? Y cabe recalcar que también en esta obra, en este video que hacemos, es básicamente de los 70, 80, y los teremines son enormes, o sea, los teremines realmente es como una caja enorme, ¿no? Como las computadoras antiguas, ¿no? Solo para coger frecuencias. Ahora ya te venden en un como una caja de zapatos, ¿no? Los teremines, pero antes sí era el teremín, o sea, enorme. Pero realmente me sigue llamando mucho la atención ese instrumento. Y ojalá algún momento aquí en Ecuador ya tengamos, como decir, una gran extensión de más instrumentos que no se conocen, ¿no? Algunos, si yo voy por la calle y pregunto, oye, ¿sabes qué es el teremín? Y así, ¿qué programa de televisión es ese? ¿O qué youtuber es ese? Entonces, para eso estamos, para un poco ampliarles el conocimiento, para que se enteren que no solo hay instrumentos como la guitarra, el violín, el clarinete, el piano, el saxofón, etc., sino que también hay muchos más instrumentos que tienen sonoridades totalmente distintas y nuevas que están por experimentación. O sea, ustedes pueden coger y hacer obras o hacer bastantes cosas con varios instrumentos, ¿no? Que a la vez no sé, tal vez no se conoce, pero también hablemos de que ahorita ya estamos en un siglo XXI y que tenemos que también ver, y hay bastante información sobre varios instrumentos de estos, ¿no? Entonces, por último, vamos a escuchar una obra de Debussy, en Claro de Luna, en Teremín. Eso a me ver... interesa mucho. Claro, pero es interesante también las sonoridades que tiene en este caso y cómo hace algunas cosas que realmente es con bastante técnica del instrumentista y buen oído, ¿no? Así que vamos a escucharle. Thank you. Y bueno, espero que, que les haya escuchado Debussy, Claro de Luna, entre mí. ¿Qué más nos trajiste, Martín? ¿Qué nos trajiste? Bueno, antes de pasar a mis temas, quiero decirte que, bueno, para el siguiente programa esperemos que podamos traer a este maestro que te digo, Jorge Campos, que él estoy seguro que él tiene unas grabaciones por ahí escondidas de Sermi, entonces como te gusta mucho... Sería genial. De una ahí voy a encargarme un poco de contactarlo. Pero igual, en este intérprete también veo que es muy actual este video. Del 2013 es este video. Sí, veo que ya aquí el cambio del Teremín es un poco más pequeño. O sea, bastante. Claro, es como una caja de zapatos del Teremín, ¿no? Con unas antenitas nada más. Claro, igual veo la técnica que aquí en cambio es diferente. El chico está utilizando prácticamente solo los dedos, casi ni mueve ni para arriba o para abajo las manos, casi claro, nada. Claro, como la otra chica vuelta que tenía casi los nudillos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante realmente este instrumento, ¿no? Es muy, muy, muy, muy chévere y muy nuevo también. O sea, no tan nuevo, sino que tiene una sonoridad diferente y casi no hemos visto aquí. ¿Te gustaría componer para eso, me imagino? ¿Mandé? ¿Te gustaría mucho componer para eso? Sí, tengo full preguntas para poder componer cómo se escribe, de qué tesitura, qué tesitura alcanza, de cuántas frecuencias, si hablamos de frecuencias, de cuánto, claro. Igual volúmenes, cómo ponerle varios efectos, o sea, tengo de todo un poco, duda, ¿no? Sí, porque igual estos ejemplos que nos has traído, es muy tonal los que han dicho, pero claro, supongo es muy que... tonal. Hay unas obras donde hay unas obras loquísimas, sí, que ya se pasan de contemporáneos. Bueno, entonces vamos a unos mensajes y al volver yo ya presento mis canciones. Vamos. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, nos fuimos a mensajes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo no! ¡Esta tecnología milenial! ¡Yo quiero! ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Bueno, y hemos vuelto. Y esta vez yo les traje algo de Edgar Palacios Rodríguez. No sé si lo conocías a él, Andreita, o te suena por ahí me ese nombre. Me suena, a ver. Bueno, te cuento que es un trompetista muy conocido aquí en el ámbito más popular. Al fin y al cabo, él tuvo unos estudios bastante interesantes y ahí está, ganó un premio Genio Espejo, que es uno de los premios más grandes que puede tener un artista aquí en el país. ¡Guau! Wow. Bueno, él nació el 7 de octubre de 1940 y es lojano. Conocido como Edgar Palacios, es un compositor de música ecuatoriana. Ha compuesto alrededor de 150 canciones, incluyendo canciones sociales, himnos para instituciones, marchas para jóvenes y otro tipo de canciones que, bueno, más o menos ahorita les voy a presentar. ha grabado 40 álbumes de música clásica ecuatoriana clásica. ¡Wow! Eso no lo sabía. Sí, yo también, o sea, te comento que lo conocí hace unas semanas. Bueno, ya he de contar la anécdota. Igual así como canciones patrimoniales también ha interpretado. Ha dirigido cerca de... y conciertos, dice. ¡Wow! O sea, en sus álbumes más conocidos es la colección de 5 discos titulados Edgar Palacios en Concierto. Y como dije, fue reconocido por el premio Eugenio Espejo en 2006 como contribución, por su contribución al patrimonio del Ecuador. Y bueno, yo traje esta vez un disco que es muy reciente, que de hecho la Casa de la Cultura lo recientemente lo publicó. Y vamos a escuchar una obra titulada No Importa No. Yo imagino que en esta propuesta que se llama el CD Mi Música, Mi Trompeta, me imagino que es como que ya dejando sus últimos legados, porque él ya tiene como que una edad avanzada. Pero bueno, en esta ocasión es una obra para piano y trompeta. Y es un poco peculiar porque el pianista es un poco jazzista. Entonces vamos a escuchar ahí como una mezcla así de la música ecuatoriana con el jazz. Bueno, hemos vuelto. Ahora, Andrea, te toca comentar un poco qué tal te pareció esta obra, esta interpretación. Muy buen intérprete, demasiado bueno, sinceramente. Hay pocos trompetistas que llegan a ese nivel de... Me refiero ya al sonido, ¿no? Que tiene un sonido realmente impecable, realmente redondo. Se escucha que algunos trompetistas, que bueno, que son algunos principiantes, suelen meterle en los cambios de ¿cómo se dice? En los cambios de nota, tú tienes que mover los labios, ¿no es cierto? Para poder cambiar la nota. Algunos se les hace todavía complicado en eso. Hasta ya he escuchado gente que profesional que se les sale eso. Entonces son como pequeños gallitos que son, o sea, son molestosos, no sé, y no tienen un sonido limpio. Aquí este intérprete tiene realmente el sonido muy lindo, muy limpio. Ay, me dejó impactada. Y me decías, Martín, por interno, que cuántos años tenía. Sí, estamos ¿tienen? Haciendo la sí, por suerte estoy aquí con nosotros. Bueno, 7 de octubre de 1940. Entonces, haciendo los cálculos, hasta el 2019, unos 79 años, ya mismo cumpliendo sus 80 ya. Imagínate tener esta edad y que todavía recién claro. Salió este álbum, ¿no? Sí, sí, de entonces la imagínate de qué buena técnica, o sea, eso realmente es una buena técnica. Cuando tú que estás estudiando trompeta, que estás estudiando cualquier instrumento, si agarras una buena técnica desde el principio, no hay quien te moleste, no tienes problemas. En este caso ni de la garganta, ni que de las amígdalas, que de los labios, nada. Tienes que cuidarte, eso sí, pero realmente la técnica está ahí, puedes, y ahí está el señor que tiene esta edad y sigue con esa técnica y con ese sonido. Y sigue sacando CDs. Y sigue sacando CDs. Bueno, voy a leer un poco la lírica porque es una canción que tiene letra. Todas las canciones que voy a poner hoy son composiciones de él. Entonces la letra es así. No importa, ¿no? Que no me quieras. Sin conmirarte, muchachita hermosa, has condenado mi tristeza y mi derrota. No importa, no, que no me quieras. No importa, no, que no me quieras. Si cuando ríes, contagias del alma de trinos y canciones, de amor profundo y nostalgia. No importa, no, que me desprecies. Si cuando cantas radiante, cascadas, infundes tú toda tu gracia. Mi fe, mi amor y mi esperanza. Ay. No importa, no, que no me quieras. No importa, no, que me desprecies. No importa, no, que tú te vayas. No importa, no, si yo te quiero. ¡Guau! Wow. Realmente tiene letra como voy a decir eloquialmente, de los antiguos, ¿no? Que tienen palabras que ahora ya en la actualidad casi ya no usamos. Y se me hace realmente muy lindo, ¿no? La letra. Muy poético. Sí, de hecho, tal vez la letra, eso no tengo información, pero bueno, en el CD que pude obtener, a una anécdota que la voy a contar después. me parece que es César Chauvin Hidalgo quien puso realmente la letra. Es oriundo de Loja, también. Inició sus estudios musicales en el conservatorio de ahí y concluyó en el conservatorio Ciprian Porusbescu de Rumania. De hecho, este maestro tuvo una beca en Rumania también. Entonces yo creo que son bastante amigos. Estudiaron el mismo en Loja y desde Loja mismo se fueron para Rumania. Para Rumania. Entonces, él, César Chauvin, ha sido profesor de técnica vocal desde hace unos 25 años. Y ha sido muy reconocida por las autoridades de las universidades, de lugares donde ha trabajado. Con su carrera de música en la Facultad de Artes de la Central. Me parece que hubo una temporada en que comenzó y dirigió el coro de la Central. Y bueno, o sea, me parece impresionante cómo estos grandes artistas se juntan. Yo estoy muy seguro que hay una versión cantada de esta canción por César Chauvin. Imagínate. Debe haber, porque hay letra, debe haber de Lake. Sí, y bueno, ahorita, antes de pasar a la siguiente canción, les comparto un poco la anécdota. Hace unos días hubo un concierto donde el maestro Edgar Palés estuvo en una presentación y yo tuve el honor de compartir escenario con él en el coro de una orquesta que wow, o sea, me pareció excelente. Y él nos regaló justo este CD porque necesitábamos saber la letra. Entonces no había partitura de este y nos tocó, digamos, como que a oído a la popular cantar, digamos, con el CD y todo, y aprendernos la letra. Entonces estuvo espectacular, o sea, fue una experiencia impresionante y el sonido del señor es, como ya escuchamos, impecable, es realmente impecable. A él no le debe hacer falta ningún micrófono para que se le escuche en un teatro, realmente. Con la técnica que tiene, wow, sí, me asombró realmente la técnica que tiene este señor. Bueno, entonces vamos a escuchar la siguiente obra. Listo, ustedes vamos a escuchar un bolero que se llama A la luz de la luna. Escuchemos. Y bueno, antes de comentar un poco la música, quiero comentar un poco el camino que recorrió este gran maestro. Bueno, su primer instrumento realmente fue la guitarra, como todo buen quiteño, bueno, lojano. Como buen lojano, como todo buen ecuatoriano, mejor dicho. Bueno, y bueno, dice que tocaba la campana en un carrito de basura de 7 a 3 de la tarde y grababa... Y ganaba, perdón, 4 sucres haciendo un trabajo que encontró así. Y después encontró una flauta dulce y empezó a ganar más dinero por interpretar canciones populares. Su primer maestro fue Víctor Moreno, quien le condujo de la flauta dulce a la traversa. Y en esos días comenzó a participar como en estudiantina de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío. De la flauta dulce pasó a la trompeta. Y bueno, en la banda de guerra del colegio Bernardo Valdivieso. Antes de aquí no había orquesta sinfónica ni nada, había realmente era bandas de pueblo. De ahí eran muy importantes los instrumentos de viento. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Yo diría que en su juventud, entonces 1940, unos 15 claro, años, 1955, sí. Por ahí estaría. Entonces ahí eran las bandas de guerra. De sí. También tuvo como maestros a Segundo Puertas Moreno, un gran pedagogo lojano. Y bueno, gracias a él dijo que tiene muchas grandes oportunidades como músico, como encontrar música de compositores como Segundo Cuevas Eli, que es un lojano también muy reconocido en el mundo popular. Y bueno, de hecho lo conoció y fue amigo de él, el Segundo Cuevas Eli. Él tuvo éxito, digamos, en Rumania, pero al fin y al cabo dicen que él tuvo una beca que tuvo gran prestigio aquí en Ecuador y gracias a eso pudo ir allá. Y tuvo hasta tres opciones para ir a estudiar afuera. Mira, tuvo tres opciones. Claro, tuvo hasta por elegir. Sí, Estados Unidos, Italia y Rumania. Entonces, aceptó la oferta de Rumania porque decía que era más completa, con más años de estudios. Y bueno, una razón personal dice que se consideraba un poco hombre de izquierda bueno, ahí con sus ideologías. Pero bueno, o sea, muy bien, decimos su decisión porque lo consiguió. Tiene un sonido espectacular y a la una edad que tiene. Técnica espectacular. Sí, o sea, es impresionante. Y bueno, para la siguiente obra, para la siguiente canción, vamos a escuchar un vals. Cuando me faltes. Escuchemos. Thank you. Cuando me faltes tú. La letra la escribió Delia Rodríguez. Cuando me faltes tú, ya no seré la Londra cantarina, ni aspiraré el aroma de las lilias, ni sembraré en mi huerto peregrinas, para que no me elogies tú cuando las mires. Cuando me faltes tú, se habrá roto el perfil del firmamento, se habrá caído el sol de mi nostalgia, y enterraré en un limbo mi sonrisa, para llorar a solas tu partida. Cuando me faltes tú, ¿quién pulsará las cuerdas de mis días? ¿Quién habrá de avivar en mi memoria el mensaje escondido en mis versos? Que una vez soñé sin que te nombre. Cuando me faltes tú, ya no hablarán las olas de murmullo. Y el serfil de mar será un desierto. Y he de buscar en él sus caracolas, para enterrar en ellas mis sonrisas. Cuando me faltes tú, mi amor, ¿quién pulsará las cuerdas de mi vida? Bien interesante la letra, ¿no? Qué triste, Dios mío. Bien, bien amorosa estas ecuaciones. Me parece que Delia Rodríguez, un poco investigando, me parece que ella es periodista, es una comunicadora. Pero aún así, esa letra es... Está súper claro, o sea. Y bueno, la interpretación de la obra, wow, o sea, es como una... Yo también es como que siento que es una mezcla de muchos lados de Argentina, Ecuador, México, o sea, de todas partes. Sí, como te decía, es un poco todo. Al principio le veía como medio... Hasta tonada le vi por el... por la batería. Claro, por la cajita cubana que tiene, pero luego ya se me fue y se hizo española y luego se me hizo por las algunas figuritas melódicas que hizo la trompeta, se me hizo mexicano. Y es un poco de todo así, pero está hermoso, hermoso realmente esta obra. Y bueno, comentando un poco también de la experiencia del maestro en Rumania. Dice que a los 30 días quiso regresar porque extrañaba demasiado lo que había dejado atrás. Pero se armó de valor y siguió, al punto que a los 5 años de estudio solo tomó 15 días de vacaciones. Pero tenía una arma secreta, dice. El adaptarse consideraba una segunda patria, porque bueno, vas a estar 5 años en un país, guau. Wow, claro, o sea. A mí me pasó eso, porque yo soy de Riobamba y... adaptarse a una nueva ciudad ya le coges ya como tu hogar prácticamente. Y bueno, se casó con una lojanita, se llama Marcia Mendieta, y tuvo la oportunidad de quedarse en el viejo continente, pero prefirió retomar su Ecuador, su lindo Ecuador, instalándose en Quito, palacio de los conciertos, de inicios de sus proyectos cuando estuvo recién aquí en Ecuador. Y amplió un gran reconocimiento por su virtuosidad. O sea, imagínate, recién pulidito la técnica, salidito de conservatorio. De conservatorio de Rumania. Hace todo a lo que te dijo el profesor, ¿no? Entonces, súper bien. Bueno, y en esa época compuso la música para el Boletín y el Eiges de las Mitas, el famoso poema épico de César Dávila Andrade, que aún hoy considerado una de las obras más con más fuerza y profundidad que ha hecho. El temple y la visión de Palacios lo ha convertido en un gestor cultural que ha conceptuado y desarrollado exitosos proyectos. Probablemente su obra mayor sea el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, SINAMUNE. Es muy, o sea, a mí me parece impresionante, o sea, lo que ha hecho, digamos, por... El trabajo es inmenso, sí, en ese sentido. Entonces el sistema es toda una referencia, sí. Las crónicas de sus giras de SINAMUNE por España... ha dado mucho de qué decir. Es un hombre considerado a seguir, un gran ejemplo para todas las generaciones, para nosotros como jóvenes, ¿no? Y realmente es un hombre que dice que bueno, es así porque lo quiere ser, así, bueno, citando así textualmente. Le preguntan, ¿es feliz Edgar Palacios? Y le dicen, maestro, ¿sí lo es? Y si lo soy, porque todo lo que quise hacer en la vida, lo he hecho. Yo creo que ha hecho bastantes cosas por el país, dirigido como 200 conciertos, abrir una orquesta para labor social, y encima más índose a otros países, grabar un disco. El sueño de todo músico, hacer música en su país, y que sea reconocido en su país, sí, porque sí, wow. Nadie es de... ¿cómo se dice? Eh... peregrino santo en su propia tierra, algo así, ¿no? Sí, algo así. Pero bueno, es realmente lo que dijo está súper bien dicho, porque todo mundo quiere que sea, que seamos reconocidos en nuestro propio país, ¿no? Y algunas veces tenemos que irnos a otro país, a otra zona, para que seamos reconocidos por nuestra música, ¿no? A veces los ecuatorianos vemos de menos, ¿no?, la música tradicional ecuatoriana, ¿no? Que eso pasa muy a menudo, y con el talento ecuatoriano parece que pareciera que el producto no sirve, ¿no? Entonces, yo les invito a escuchar, a realmente a comprar este tipo de música, ¿no? A ver que no solo hay pop ni música, ahora que está de moda el K-pop, el J-pop, ¿no? Entonces, también hay algo súper interesante en nuestro país. Sí, hablando de eso, yo imagino que este CD sigue a la venta aquí en la Casa de la Cultura. Solo acérquense, pregunten acerca de este disco de Eduardo Palacios y sí. Compren y escuchen. Y bueno, eso ha sido todo por esta vez. Esperamos que te haya gustado. Bueno, Andrea, como siempre, nos vas a promocionar un poco con nuestras redes sociales. Claro que sí. No se olviden de escucharnos en la aplicación Radio Cultura, Radio de la Casa de la Cultura, que está ya en las plataformas de Apple, de iOS y también de Android. Pueden descargarlo libre, es gratis. Y también, si tienen alguna pregunta, comentario, si a ustedes les interesa también promocionar, tienen un disco aquí y quieren promocionarlo, estamos abiertos totalmente. Estamos también como Afínamelo en el grupo de la página de Facebook. No se olviden contactarnos y escúchenos en nuestros programas. Genial, bueno, yo soy Martín Villasif. Yo soy Andrea Velastegui. Y te esperamos la siguiente semana con música de este siglo y del anterior. ¿Usaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional.